¡Hey, tú! ¿Yo? Sí, te hablo a ti. No te vayas. Festeja con nosotros los 66 años de Radio Casa de la Cultura. La primera radio pública cultural del país. Quédese con nosotros y sea parte de esta fascinante historia. Era la mañana del 1 de mayo de 1949. Los quiteños serían testigos de un gran acontecimiento. ¿En serio? ¿Qué pasó? Nació Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, una estación abierta para las expresiones culturales a lo largo y ancho de nuestro Ecuador. ¡Qué genial! Ya que no sabes quién es el fundador. No sé. Fue Pío Jaramillo Alvarado, y lo hizo junto a Luis Ayora. Benjamín Carrión consiguió los recursos necesarios para que empiece a transmitir una programación especial. Pío Jaramillo se convirtió en el primer director. Presentamos Especiales de la Radio. Un reencuentro con los actos que enriquecieron la historia cultural ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura, en sus inicios transmitía música clásica, ópera y zarzuelas. Sí, sí me acuerdo que mi abuelito les escuchaba. Pero a mí no me gusta mucho la música clásica. ¿Siguen transmitiendo solo eso? Te cuento, querido Radio Escucha, que si a ti no te gusta mucho la música clásica, no te preocupes, que actualmente tenemos programas para todos los gustos. ¡Qué genial! A mí me gustan muchísimo los pasillos. ¿Qué programas puedo escuchar? Para ti, amante de la música ecuatoriana, tenemos programas como Ecuador Sonoro, y si te lo pierdes, escucha Florilegio Musical Ecuatoriano. Y eso no es todo. Si tú quieres estar al día con los acontecimientos culturales, nacionales e internacionales, escucha nuestros noticieros como Identidad y Bitácora. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Wow. ¿Sorprendida? Claro, estoy muy sorprendida. Ahora mismo les voy a decir a todos mis amigos y amigas que escuchen Radio Casa de la Cultura. Pero eso no es todo. Escucha la nueva propuesta de la radio de las puertas abiertas. Juntémonos en la casa, radio revista que trata de temas de arte y cultura de nuestro país. Diversas voces, programa que educa y entretiene con especialistas en temas de ambiente, salud, tecnología, género, cultura y más. Trazos de nuestra identidad, programa de entrevistas con temas de patrimonio cultural, identidad, memoria, turismo e interculturalidad. Infractoras de Mentes, programa realizado que busca potenciar la voz de las y los jóvenes para promover la construcción de un futuro de inclusión con equidad, justicia, solidaridad y respeto para mujeres y hombres. ¡Qué interesante! Son programas muy novedosos. Así es. ¿No te he dicho también que tenemos programas en quichua? ¡Fascinante! Y no te pierdas nuestros próximos estrenos, espacios inclusivos y participativos como La Voz de los Sordos, La Voz de los Oyentes. Estas y otras propuestas solo en Radio Casa de la Cultura. Escúchanos en los 940 kHz en amplitud modulada y también en internet por www.casadelacultura.gov.es. La primera radio pública cultural del país. 66 años compartiendo la mejor programación.